cierto, quizá te hayas preguntado por qué el libro se llama El sueño, hermano de la muerte. Mucha gente piensa que la muerte es algo terrible, el final de la vida, una frontera que no cruzarás. Es donde dejarás de ser quien eres. Pero el sueño es un poco así también, porque es una frontera, y las cosas que son verdaderas de un lado, en el otro, dejan de serlo. En los sueños puedes romper cualquier regla, de manera que el sueño y la muerte son hermanos o hermanas, y ambos son lugares donde las reglas cambian. El cuerpo se acuesta y las reglas cambian. Y dejémoslo ahí. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Comechingones hacia todo el universo. Programa de la Biblioteca Popular de los Molles. ¿Cómo andás, Lau? Bien, muy bien. Con frío, pero contenta de que hay sol. Sí, cambió, la bocha cambió con el sol. Ayer estuvo difícil. Durísimo. No había salamandra que aguante. Pasaron muchos días sin hacer programa, así que estamos aquí de vuelta. Sí, de nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Sí, ahí vamos. Mucho frío, mucha manguera rota. Sí, hoy en casa se rompió una manguera. Hoy la bomba mía del mangrullo hacía un ruido, llamé al plomero y me dijo, no, mira, o sea, estoy hasta las manos, mucha manguera rota, sí, así que no vino a ayudarme. Bueno, muy bien por los plomeros. Por los plomeros. Sí, sí, de hecho me dijo, desgracias de unos. Sí, es como cuando graniza y ves alegrías a los chapistas de otros. Ves al chapista que descorcha un champán. Dice, bueno, se viene la temporada alta. Así que bueno, buena hora para los plomeros. Se suspendieron las clases, así que quienes tenemos niños pudimos quedarnos en casa, tranquilos. Hoy y mañana. Mañana, todo el día, establecimientos públicos, privados. Sí, mucho frío. Los que tienen que salir a trabajar así, ya uno trabaja en casa por suerte y puede disfrutar de eso. Los que tenían que salir a trabajar igual no estarán tan contentos como no, yo. No, me imagino que no. Pero bueno, me parece que está bueno. Ahí como bien, sí. Que es una medida acertada en pos del cuidado de los niños, de los trabajadores. Y también sabemos que si bien hay escuelas que están bien calefaccionadas, bueno, hay otras que no tanto. Y además no había agua, ¿no? Como claro, que sí. un problema, así que está bien, me parece que está bien. Bueno, tengo algunas efemérides de hoy. Tengo dos que me parecieron válidas contar, porque hay muchas, pero tengo dos hechos que me parece que están buenísimos porque son hechos que nos implican a los temas que nos convocan acá en el programa de la Biblia y nos cuenta. Un día como hoy se inauguró el Teatro Nacional. Mira. En la Avenida Corrientes, uno de los escenarios más importantes que después trae como todo, como un auge, digamos, de la calle Corrientes y del teatro en Buenos Aires. Digo, y si bien es un teatro que propone un tipo de teatro particular, me parece que era un efemérides que nos venía bien también para hablar de la situación del teatro en la actualidad, ¿no? Sabemos que el Instituto Nacional del Teatro está en riesgo, entonces, bueno, una oportunidad ahí para volver a mencionar la importancia del teatro. Sí, que es también una actividad súper fuerte en la zona. El otro día justo hablaba con Silvina, que es directora de teatro y es profe de acá de teatro, de la Escuela de los Molles, acá nuestro operador Valentín, que aprovechamos a saludarlo, gracias. Gracias, Valentín. Venido de profe. Y bueno, y me decía eso, que fueron al teatro ahí a Senativa Merlo, que estuvo buenísimo, fueron los chicos cayó el día que iban a ir, al final fueron las patronales, bueno, no me acuerdo, como que no lo tenían planificado ese feriado, fueron los chicos por su cuenta, se tomaron el colectivo, se fueron a Senativa, y salieron muy contentos. La verdad que es una zona, este corredor, donde hay un montón de teatro, que está buenísimo ahí como apoyar, y bueno, y sería bueno que el Estado siga apoyando, como en algún momento lo hizo, las funciones y demás, pues la verdad que es algo donde eso, que genera ahí como un montón de movimiento social, cultural y también económico. Hay un montón de gente que labura, que vive del teatro. Sí, se vienen las vacaciones de invierno, que para los artistas son un momento privilegiado, así que bueno, también acompañamos. Ojalá que haya ahí como turistas y personas que acompañen ahí su producción artística. Y también quería decir, no estamos exactamente en el día, pero venimos de el 28 de junio, Día del Orgullo, de la comunidad LGBTQI+, y otras identidades sexogenéricas que allí se incluyen. Bueno, un día que vale la pena como reivindicar, sobre todo en este contexto de pérdida de derechos, de tanta violencia en lo que digamos, en lo que refiere a las distintas identidades sexogenéricas. Y también la semana pasada se cumplió como aniversario del día de las pruebas de VIH, y bueno, también nos parece importante como dar cuenta de esto, decir que hay una ley que acompaña a las personas no solo con VIH, después de su ampliación con otras enfermedades de transmisión, de infecciones de transmisión sexual, y que los chequeos son gratuitos, confidenciales, y suceden en distintos centros de salud y también en algunos dispositivos académicos universitarios. Sí. En algunas universidades se hacen, así que bueno, acompañar también la importancia de que eso siga funcionando. Ha sido desfinanciado casi en su totalidad, casi en su 80%, pero bueno, volvemos a recordar la importancia de que existan las pruebas, de que exista la ley, que es una ley que impide, por ejemplo, el análisis de VIH para el ingreso al trabajo. Claro. Cosas que antes se hacían y que en general promueven la discriminación. Sí, sí, además entiendo que también una infección con la que hoy en día podés vivir, o sea, como que el test también ayuda a eso, digamos. Y también, bueno, la irracionalidad desde el punto de vista del mismo Estado, digamos, que si esa persona no se atiende a tiempo y demás, después los costos para el Estado hasta son mayores, digamos, que hacer un test y agarrar con la medicación. Digo, como, bueno, una destrucción que ni siquiera se entiende, digamos, como el objetivo, o bueno, sí se entiende, pero... Sí, y también como volver a hablar de estos temas para que no parezca que el VIH y las infecciones de transmisión sexual responden a una comunidad, sí, ¿no? En general, justamente hablando de la comunidad LGBTQI+, en general siempre pareciera que el VIH está de la mano de la homosexualidad, la fiebre rosa, y eso ha sido un estigma que ha generado un daño tremendo a nuestra sociedad, porque en general quienes no se enteran, digamos, de que están infectados son varones y generalmente no son homosexuales en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, también es este estigma construido, digamos, sobre las masculinidades, no importa su tipo de sexualidad, si son heterosexuales, bisexuales, homosexuales, ha generado un costo altísimo sobre bueno, los varones en nuestra sociedad, que es que muchos varones están infectados y no lo saben. Así que bueno, es importante testearse. Cuando uno va al médico, le pide al médico clínico, el médico clínico se lo hace, es confidencial, está bueno hacerlo cada tanto, y está bueno que militemos esta ley que nos cuida y que se está financiando de una. Bueno, yo les quería contar ahí a la audiencia qué leí al comienzo, que me olvidé de decirlo. Tengo en mis manos un libro que se llama El sueño, hermano de la muerte. El autor es Jesse Boll. Es parte de los libros nuevos que compramos en esta edición de la Feria del Libro, que viajamos ahí gracias a un subsidio de la Comisión de Bibliotecas Populares a comprar libros. Es un libro que, en el, bueno, la gente no lo ve, el diseño simula como si fuera un cuaderno escolar, el cuaderno Rivadavia con el papel araña, ¿sí? Y justamente se llama El sueño, hermano de la muerte, una guía para niños que sueñan, y lo que trata de explicar es cómo hacer para tener sueños conscientes, lo que llaman los sueños lúcidos, o sea, para un poco poder en los sueños darte cuenta de que estás soñando y un poco ir yendo hacia donde vos querés ir. ¿Y qué onda? ¿Lo estás llevando, adelante? Básicamente lo que hace es como resumir también materiales de otra gente que investigó en eso. De hecho, él lo menciona para los niños, pero lo trata también, por ejemplo, dice, para alguien, estás en una situación, estás preso, digamos, diciendo, sí, bueno, el sueño puede ser como una instancia de libertad. Tiene varios consejos. El primero está bueno, que dice que tampoco tomarse la vida por fuera del sueño demasiado en serio, y eso ayuda a que uno los sueños se los tome más en serio. Como no contraponer tanto diciendo, bueno, estoy soñando y... Claro, sueño y realidad. Claro, bien. ¿No? Dejar que la frontera sea más, más difusa entre uno y otro. Bien. También en esta cuestión de que la frontera sea más difusa, recomienda cada tanto, en algún momento del día, decir, che, ¿no estaré soñando? Como preguntar, ¿estás cocinando? Sí. Algo que suelas hacer cotidianamente. Capaz que estoy soñando. Entonces, como tratar esto, en esta cuestión de decir, che, capaz que la realidad no es tan así. Y para chequear eso, recomienda como atravesarse las manos, que si uno está soñando, en general las manos se atraviesan, y si uno no está soñando, las manos chocan una con la otra. Y la otra dice leer algún cartel, algún texto, que en general si uno está soñando, una vez va a leer algo y a la segunda va a leer otra cosa, como que la palabra escrita se modifica cuando uno está soñando. Muy bueno. Bueno, después esto es más conocido, el tema de anotar los sueños o contarlos, como tratar de... ¿Qué dice eso? Porque viste que a veces dicen, no puedes contar los sueños hasta que no comiste a la mañana. ¿Tira algún dato de eso? No tira nada de eso. Es como un problema en mi familia que eso. El pellizcarse no funciona, que él logró pellizcarse en los sueños y no se despierta. ¡Wow! ¡Qué conciencia corporal para pellizcarse en los sueños! Que sí funciona, prender y apagar una luz funciona. Pero, ¿vos cómo lo harías eso? Mientras estás soñando. ¿Lo prendes y apagas la luz adentro del sueño? Adentro del sueño. Wow. Hay una película que se llama The Waking Life, que es como la vida despertando, sería, no sé, o la viva, no sé cómo sería la traducción. Federico Gianotti, ayúdanos. Pero que es gente que está todo es como de animación, y la gente va viajando eso entre los sueños, y lo que hacen para darse cuenta si están soñando o no es prender y apagar una luz. Y si estás soñando, como que no responde de la misma manera. Yo coincido igual con que está bueno como esta lógica que intentamos romper de el dualismo moderno, como llevarlo, ¿no? A la fantasía y la realidad. Yo esta semana tuve un sueño, tengo para contarte. Resulta que estaba el rabanito muy barato. Bien. Mi compañero compró mucho rabanito. Entonces hizo una ensalada de rabanito, solo rabanito, en una ensaladera, sí, que parecía una pileta de rabanitos. Claro. Y yo esa noche, ¿podés creer que soñé que estaba en una pileta de rabanitos? Y te digo algo, no estaba tan distinta una pileta a la otra. Eso quiere decir que el inconsciente no tiene muchas mediaciones, o sea, como que bien ahí. Y dije, otra vez estoy en la pileta de rabanitos. Bien. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, tienes eso, varias. Otra es el sueño interrumpido, dice, ponte un despertador. Entonces, como que tenés varias posibilidades de soñar. Porque viste que hay momentos del sueño en el que entras tipo 3 de la mañana. Duro. Nada más. Duro, sí, sí. Duro. O sea, es consejo una, sobre todo para la gente que está cuidando su sueño. Es obligatorio. Bien. Y dice, por último, déjenme decir, una de las cosas más importantes que puedes aprender a hacer para tener una vida más intensa y colorida es sentir lo más que puedas. ¿Cómo puedes sentir más de lo que ya sientes? Mm. Una manera es tratar de imaginar lo que sienten otras criaturas a tu alrededor. Imagina lo que está sintiendo un perro, una paloma, una rata, una flor. Si ves a alguien corriendo para tomar el autobús, imagina su corazón acelerado, latiendo, desesperado por alcanzar el autobús y siéntelo. Al hacerlo, ampliarás el campo de lo conocido. Me gusta. Yo era como una actividad que hacía mucho en Buenos Aires, como imaginar de dónde, qué había sucedido en la vida de las personas que veía, ponerle por el colectivo, ¿viste? Por la ventanilla, como bueno, ¿qué le pasó a la mañana? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Sí, sí, sí. Pero está bueno también hacerlo con... Ayuda a soñar porque como que más rico es tu mundo consciente. Bien. Más interesante va a ser el mundo de los sueños, porque obviamente se construye un poco en base a eso. Así estamos. Bueno, está llegando gente al baile. A la FM Convivir. Así que vamos a escuchar un tema para acomodarnos, ¿no? Sí, escuchamos un tema. Hoy la mayoría de los temas rodean la temática frío. No sé para qué. Así que escuchamos un tema y después volvemos con la columna de salud. Frío, frío. ¿Cómo le hago todo el tiempo? Ah, bueno. Ahí vemos. Y me abandono a la corriente.